El otro día, en una entrevista, un actor, no me acuerdo el nombre, pero dijo que él vivió en la calle desde los 9 años y fue muy feliz, pero se dio cuenta que estaba en la calle por la mirada externa. ¿Me entendés? Es lo mismo que pasa con nosotros. Acá está que uno asume que está acá y dice, bueno, yo me voy a capacitar, voy a empoderarme de herramientas que me ayuden a reinsentarme y no volver a transitar por esa cuestión tan tremendamente dolorosa. Entonces lo voy a hacer a partir de este, qué sé yo. Pero en realidad, si te encontrás afuera con que no podés incorporarte en ningún trabajo, no podés hacer nada por tus antecedentes, esa mirada externa también te baja tu autoestima y te vuelve a este lugar, aunque estés afuera.